tardes, muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos sintonizan en Radio Caracol 101.1, Las Voces de Mazunte, y estamos aquí el día de hoy, jueves, buenas junto tardes. Con Aliche. Buenas tardes a en todos. En este programa que se llama Las Voces Juntas. Hola Aliche, ¿cómo Hola, estás? Hola Joao, estoy bien. A ver cómo sirven estos micrófonos que hoy parece que no quieren trabajar con nosotros. Aquí vamos platicando de igualdad de género y vamos platicando hoy de un tema que creo que es fundamental, porque vamos a platicar de amor. ¿Vamos a hablar de amor? Vamos a hablar de amor. ¿O estaremos hablando de amor? Estaremos hablando de amor. ¿Qué es el amor, Aliche? El amor que nos han vendido, el amor que nos han hecho creer que es el punto al que tenemos que alcanzar como si fuera la meta de nuestras vidas sociales, alcanzar este tipo de amor. Es un tipo de amor que no es el amor incondicional universal del que estamos hablando. Sí. ¿De qué tipo de amor estamos hablando? Mira, hablamos del mero amor romántico. Quiero leer algo para empezar todo esto de una escritora, una estudiosa que se llama Herrera Gómez Coral. Ella declara simplemente que el amor romántico es la herramienta más potente para controlar y someter a las mujeres y a los hombres, especialmente en los países donde son ciudadanos de pleno derecho y donde no son legalmente propiedad de nadie. El amor romántico como herramienta potente para controlar y someter. Yo cuando leí esta cosa por la primera vez me dio escalofrío. No entendía qué podía significar a eso. Claro, porque si te venden una idea de lo que es el amor, entonces ya generas acciones que dicen, yo por amor puedo hacer esto, puedo aguantar, puedo, como en nuestro programa pasado, ¿no? De la aguantar. La palabra aguantar. Entonces ya aguantas por amor, según tú estás muy bien, porque así lo ha dicho la sociedad. Tú por amor esperas a alguien, tú por amor quieres cambiarlo. ¡Oh, ya voy muy rápido, ya voy muy rápido! ¿Por qué tenemos un texto que podemos seguir y vamos siguiendo sobre el amor romántico? Perdón. Y estás corriendo, pero ya diste la idea de lo que estamos hablando. Muy bien. Y quiero al principio decir, no quiero que el amor romántico sea no tener cariño o amor incondicional, es otra cosa. Ya que no empezamos a decir amor romántico, significa que no te puedo dar cariño, no. El amor romántico, lo vamos a platicar de eso, como herramienta para controlar. Y aquí con nosotros hay un huésped que vino a platicar de sus ideas sobre el amor, aunque no sabía de qué se iba a platicar. Pero bueno, igualdad de género creo que comprende a todos, hombres, mujeres, seres de identidad indefinible y indefinida. Entonces, si quieres presentarte aquí a los micrófonos de Radio Caracol. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan en esta hermosa tarde? Mi nombre es David El Rahim y estoy aquí pues con mucho gusto de tocar este hermoso punto tan delicado y también a la vez trillado por toda la historia y por todos los hombres y mujeres de la humanidad. Claro. Y pues realmente es bueno un enfoque que ahorita vamos a ver en un área específica de la historia, pues realmente de por allá de Europa, ¿no? Donde nace el romanticismo y todo, pero sí son diferentes tópicos del amor, pero sí es un punto bellísimo y muy importante. Así muy es. Muy bien, gracias. Lo que estamos viendo es efectivamente que se ha mal informado acerca de lo que es el amor, y entonces creemos que por amor hay que aguantar abusos, maltratos, insultos, en todo ese tipo de violencias que ya sabemos que hacemos y que somos también sometidos muchas veces. Entonces creemos que por amor hay algo que nos hace soportarlo. Pero eso es lo que vamos a ir deslindando a lo largo del programa, esas creencias de lo que es el amor romántico y de lo que nos han vendido pues a través de medios de comunicación masiva, películas, las mismas familias, los bueno, estados. Sí, claro, pero es muy vieja esta cosa. Como estaba diciendo David, todo empezó el amor romántico nella cultura amorosa occidentale del siglo XIX. ¿A dónde fue una época en que los hombres eran ciudadanos de pleno derecho y las mujeres meros objetos de deseos? Así dice la señora que estoy leyendo, la Herrera Gómez Corral. Se enojen con ella si no le gusta, pero yo estoy plenamente de acuerdo porque así fue la historia. Y desde este momento empezó el romanticismo, a dove el amor romántico está basado en el tormento continuo que no se eleva espiritualmente. El sufrimiento y la idea de la muerte intensifican la realidad cotidiana, dotándola así de una dimensión grandiosa. Entonces el amor, el sufrimiento y la idea del amor romántico que nunca vas a llegar a recibir y a dar porque tiene que ser un sufrimiento, no puede ser algo que vas a lograr. Empezó en este tiempo, empezó también las novelas, empezaron las mujeres a leer las novelas escondidas. Hay muchas cosas que empezaron el 800. Por ejemplo, todos hemos y todas escuchado historias de princesas que están esperando al príncipe azul. No. Todos hemos escuchado eso y justamente muchas veces promovemos eso con nuestras hijas e hijos creyendo que eso es una forma ideal de llevar a cabo, pero estamos haciendo un gran daño, digamos, en la sociedad en general, porque estamos desempoderando a las mujeres para ser dependientes, o sea, haciéndolas dependientes, las estamos desempoderando de ser independientes. A ver, me estoy haciendo bolas. No, está bien, ¿verdad? Sí, está sí. Bien, se entiende. Es, sí. O sea, la cuestión es esta, que de pronto con ese tipo de historias, la mujer espera que alguien venga y la salve. Y el hombre espera ir a salvar a alguien, lo cual genera toda una situación social de roles y de creencias y de acciones en las que de pronto ahí estamos, siendo la princesa o siendo el príncipe. Siendo la princesa que espera a su príncipe azul. El príncipe que espera a su princesa. Verdaderamente parece de vivir en una historia que no es real. ¿Quieres decir un comentario sobre esto? Por favor, David. Ah, pues si de repente la princesa está esperando al príncipe azul y le llega un sapo, ¿no? Sí, también. ¿Y tú te sientes un príncipe azul? No, morado. No es cierto. No, lo que pasa es que sí son como clichés, como unos estándares de la sociedad, en los que definitivamente hay miles de otras formas que de no encasillar, ¿no?, a esta parte del amor. Entonces, si nos salimos de ese cuentito, pues realmente estamos saliéndonos a la realidad y podemos vivir miles de facetas bellísimas del verdadero amor, ¿no?, que no tiene que ver con un cuento así trágico, ¿no?, o sufrido, ¿no?, del amor clásico, ¿no? Ni trágico ni de príncipe y princesas. Hay muchas, sí, claro, muchas maneras de poder amar. Sí, muchísimos matices, ¿no?, y formas, ¿no? Esto es maravilloso, tengo que decir, ¿verdad? Hay muchas maneras de amar. Sí, así es. Bueno, volviendo a lo de las princesas, o sea, para terminar ese punto o comenzar ese punto, es imagínate una princesa trabajando. Eso no se ha visto en mucho tiempo. No, la princesa tiene que esperar su príncipe. No, tiene que esperar. Ella, entonces, automáticamente, cuando venga el príncipe, pues ya ella ya está feliz porque ya hay quien la mantenga. O se hace dependiente psicológicamente y principalmente esa es una de las herramientas que utiliza el patriarcado. Es el sometimiento de la mujer a través de su dependencia económica. Entonces, si queremos empezar a salir de eso, tenemos que irnos dando cuenta de esos pequeños puntos. Muchas veces los damos como normalizados en la sociedad porque creemos que los roles de la mujer tiene que cuidar a los hijos y hacer esto y hacer esto, y el hombre tiene que llevar el sustento y hacer esto y hacer esto. Pero eso hace que muchas veces las mujeres y los hombres sean infelices, o seamos infelices. Siempre por la palabra aguantar. Así es. Yo quiero escuchar una rolita. Ay, que sí. Justamente encontré mucha música. Ustedes van a escuchar mucha música nueva en los próximos días, porque sí, de veras, hice limpieza, junté toda la música que tenía de años y años de discos duros, entonces espero que la van a disfrutar. Pero por ahora vamos con algo de típico clásico. México. Me dejas y luego me pasas con otro galán. Clásico. Pero como das lata por el mendigo WhatsApp. Típico. Se te hacía poquito tanto que te daba yo. Ya tenía familia y nunca te avisó. Él te puso un castillo en París con puras mentiras. Era un cuarto de 4x4 donde te tenía. Aquel carro chulada, ¿no? Típico. Se te hacía poquito tanto que te daba yo. Clásico. El vato ya tenía familia y nunca te avisó. Buenas tardes, Mazunte. Aquí, desde los micrófonos de Radio Caracol, Alice, Joao y David, hablando de amor. Y empezamos hablando de cómo el amor romántico, pues, no es exactamente como los imaginamos. Y llegamos a hablar del hecho que si el príncipe azul puede hacer algo, yo también, que soy princesa, puedo. Y sin embargo, es realidad porque uno se da cuenta del poder que tiene con el tiempo que pasa. Y también viendo de cómo estas leyendas de princesas y príncipes te atrapan tanto de hacerte olvidar quién eres. La verdad es que a esta altura de mi vida yo pasé mucho tiempo esperando mi príncipe azul. Pasé mucho tiempo esperarlo como un ángel del focolar, esperando un hombre para hacerle algo de comer. Es verdad, la soledad es mala, la soledad es fea, la belleza de tener algo a tu lado, pensar que él es la persona que va a caminar contigo, es maravilloso. Pero cuando llegas al momento que solo es una ilusión y que tienes que aguantar, ese es el momento de cambiar. Ese es el momento de ver que él no es el príncipe azul, que yo no soy la princesa, y que la única cosa que tengo son zapatos, una mochila y caminar, aprender la vida. Y bueno, seguimos adelante con esto, por favor. Muchas gracias, Adiche. Fíjate que ese punto en el que dejaste la plática, efectivamente, cuando alguien se da cuenta que debe abandonar a esa persona, se encuentra con muchas barreras. una de esas grandes barreras es la barrera económica, porque ha perdido tanto su poder de poder generar su propia manutención. Ha perdido tal vez amigos, tal vez familiares mismos han sido alejados de ella. Tal vez de plano hasta ni sus hijos, o están amenazadas de que ni sus hijos va a poder ver. Entonces, realmente se puede ver en un extremo, por ejemplo, a mujeres totalmente indefensas y digamos con un panorama en el que uno se puede imaginar muy feo de decir, es que si lo dejo, me voy aquí a la calle nomás, o sea, no tengo ni a dónde ir, ¿dónde ni van qué mis hacer, hijos? Ni con quién, nada. Entonces, tienes razón eso que dices, tengo mis zapatos y mi mochila, y a veces ni mochila, y a ni veces mochila. Ni zapatos, o sea, eso es lo que muchas veces hace que nos mantengamos en esa misma posición y que sigamos aguantando. Entonces, ¿qué es como un consejo que se podría dar? O sea, no, yo sé que pues, dar consejos es muy difícil, porque las situaciones en las que nos encontramos son muy diversas y muy particulares. Es muy difícil dar, ay, pues haz esto. No, claro, un consejo general es difícil. La cosa que yo creo que las personas tienen, las mujeres y los hombres, que no quieren más aguantar y que quieren irse de estas relaciones, es saber que no están solos, que hay una red de personas que solo si tú abres tu corazón, pides ayuda, va a llegar esta ayuda. Y la ayuda puede llegar de la vecina de casa, puede llegar de una persona que nunca pensaste, de, quién sabe, el señor que vende el agua, quién sabe. Digo, hay personas, yo tengo esperanza en el ser humano, porque claro, hay personas buenas que cuando es el momento de ayudarte, te ayudan. Claro, y si tienes amigos o cuentas todavía con familiares y eso, pues obviamente apoyarse desde ahí, o sea, sentirse cerca de alguien que pueda entender, pues también es una gran ayuda, ¿verdad? Y si no, de todas maneras, aún así también existen centros de ayuda para mujeres y hombres violentados, y violentadas, pero sobre todo mujeres violentadas, en los que se puede pedir ayuda. Ahí tenemos al IMO, Instituto de la Mujer Oaxaqueña, que muy claramente tiene todos sus números y teléfonos en internet y que pueden conseguir ayuda en todo el estado. Así que IMO, acuérdense, Instituto de la Mujer Oaxaqueña, ellos han hecho grandes ayudas, acompañamientos, apoyos a mujeres violentadas. Y no hablamos solo de violentada físicamente, sino también psicológicamente, porque esto es lo que pasa en una pareja tóxica, una pareja violenta. La violencia psicológica y física van casi siempre mano en la mano. Esta cosa de pedir ayuda es importante. Es difícil porque uno piensa que a veces está loco, piensa que todo está en tu cabeza y piensas al final que es tu culpa, porque, y regresamos por favor al tema, el amor que nos dijeron, el amor es culpa, yo estoy culpable porque estoy enamorado de ti o estoy culpable por algo, el amor es sufrimiento, el amor es darse totalmente a la otra persona, olvidando lo que te gusta, olvidando, por ejemplo, si te gusta hacer música como mujer, si te gusta pintar, si te gusta hacer cine o ver cine. A veces te olvidas de todas las cosas que tú amas simplemente por el amor romántico y por el príncipe azul que decidiste de elegir en tu vida. Pero esto no es necesario, porque llega un momento como mujeres, y yo hablo de mi experiencia personal, a donde, como estaba diciendo Joao, no tienes nada y nadie a tu alrededor. Ya con los padres peleaste porque, por ejemplo, no le gustaba a tu pareja. Ya con el hermano o las hermanas peleaste porque no le gustaba tu estilo de vida. Ya los amigos lo perdiste porque a veces tu pareja es celosa y no quiere que tú tengas otras personas a tu alrededor que no sean los amigos de los dos juntos. Hay un momento a donde, como mujer, uno se encuentra con todo quemado alrededor. No hay nada, no sabes por dónde ir. No sabes quién te puede ayudar y tienes vergüenza. verdaderamente la otra cosa que personalmente a mí me pasó es tener vergüenza de lo que estaba viviendo, porque así es, no puedes contarlo a nadie. La manipulación tóxica en una pareja no te da ganas de contarla a nadie porque te da vergüenza vivirla. Es muy complejo el todo. Empezamos del amor romántico como externación del patriarcado y llegamos a una violencia que existe. Existió para mí, existe para muchas personas en este momento que me están escuchando. Sí, sí, sí, esto es realmente muy drástico y grave, ¿no? Y lo vemos en muchas personas, ¿verdad, Leche? Que pues cargan grandes cargas muy pesadas, con muchas culpas, con muchos pesares, muchas dolencias, pero como también lo comentaba Joao, ¿no? ¿Qué fue lo que le motivó a aguantar, ¿no? Es que si no, pues ya tengo mi familia, ya tengo mis hijos y se destruye pues la familia, ¿no? O se destruye el matrimonio, o se destruye la economía, o ¿qué va a pasar? Pensamos que es lo único que tenemos y realmente, pues no. Sí es lo único que tenemos, pero no es todo lo que existe, ¿no? Y por ahí dice, no, hay que dejar de ser para ser, hay que dejar algo, una mano que está ocupada, si la desocupamos, pues podemos llenarla de otra cosa, ¿no? Si la mantenemos todo el tiempo ocupada, pues no vamos a descubrir qué podemos agarrar, ¿no? Entonces sí son situaciones que cuando uno se tiene, dice un dicho que la carga solamente sabe cuánto pesa el burro, ¿no? El que lleva la carga, ¿no? Entonces, pues a veces es decirlo fácil, pero cuando uno lleva la carga a veces es difícil. Sin embargo, sí es lo más conveniente, ¿no? A grandes males, grandes remedios. Y pues cuando estamos o hemos caído en una situación así de este tipo, en el que pues nos las dieron a beber desde chiquitos, pues desde la familia, en la tele, en el radio, los estándares, ¿no? Desde los medios de comunicación. Y pues como no nos preguntaron, pues pensamos que eso es todo, ¿no? Pero si abrimos los ojos y vimos que hay otras posibilidades muy, muy grandes para empezar a amarnos nosotros mismos, darnos a nosotros mismos un respeto, empezarnos a amar a nosotros mismos, pues entonces ahí puede abrirse una puertita para empezar a abrir esa vía al amor verdadero que podemos llegar a conocerlo. No es un sueño, ¿no? Sí puede ser muy, muy real, pero sí lejos de unos clichés o de unos estándares que nos han querido imponer, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Este amor idealizado romántico no nos sirve más. Ya podemos cambiar, ya podemos ver a través de otros ojos el amor. Así es que mira, vamos a regresar un poquito a esta dinámica de buen trato, mal trato. Muy interesante porque, esta. Porque al generar eso, o sea, digamos que vamos a pensar en una situación donde la mujer está recibiendo violencia. También ella está dentro de lo que se llama un círculo de violencia, donde no siempre está siendo maltratada. También llega un punto en el que está siendo bien tratada. Entonces ella, en esos momentos de buen trato, cree que puede volver a salvar todo y cree otra vez en el amor y cree otra vez en lo que le dicen de perdón, ya no lo vuelvo a hacer, perdón, no te vuelvo a pegar, perdón, no puedo ser así. Y entonces ella le vuelve a echar ganas, empieza una situación de tensión hasta que viene otra vez un rompimiento y después, inmediatamente después, viene otra vez la disculpa. Ese es el círculo de la violencia. Joao. Entonces, quiero decirlo completo, perdón, Adiche, porque... No, dime, Adiche, dime. No, por favor, completo. No, dime. No, está bien. No, es que el mío era más o menos un chiste, porque te iba a preguntar cuándo fuiste a ver mi vida pasada. Ah, ya dije. O la mía, ¿no? Estaba platicando. Ah, esto no lo sé. Yo, de la mía, igualito como la estabas describiendo. Pues creo que muchas personas hemos vivido este tipo de situaciones porque realmente son el tipo de situaciones que nos venden en las novelas, en los libros de novelas, en Disney, en las películas, en etcétera, etcétera, etcétera. Y que muy probablemente, por vivir en una sociedad machista, las vivimos en nuestras familias con nuestros padres, o las vimos en las parejas de nuestros padres y madres. Entonces, por esa razón, si alguien que está escuchando se encuentra dentro de lo que podría generar un círculo de violencia o pensar que está en un círculo de violencia, capacítese para saber pongan en internet Círculo de la Violencia. Entonces ahí viene claramente los pasos en los que nos vamos manipulando a nosotros mismos. Es un entrenamiento, es como el que hace pesas o como el que hace surf o el que hace así. Cada vez vas entrenando, cada vez te vas volviendo más bueno en eso. Entonces el hombre, ahí sí como género, se ha convertido en un manipulador de esa experiencia, en un perfecto hacedor del buen trato y el mal trato. Y en ese caso, es un experto, digamos, por decirlo así, o somos expertos en hacerlo, porque sabes dónde, hasta dónde, y luego ya vas a volver con el manipuleo, el chantaje, etcétera, etcétera, etcétera, para tener siempre sometida a la mujer. Eso es lo que hay que ver. Ahora, ya por último, de que estoy diciendo esto, es si una amiga o amigo se encuentra en esa situación de que viene con alguien y te dice, oye, es que fíjate que me volvió a pegar. Por decir, era una situación muy extrema, ¿no? Entonces tú como amigo o amiga también tienes la capacidad para capacitarte, enterarte qué es esto del círculo de la violencia, porque si dices, pues déjalo, porque uno lo ve súper claro. Ya vete, es como, no hay problema. Pues déjalo, ya vete, o sea, ya déjalo. No, denúncialo al municipio ahora. Pues no es tan fácil. No es así. No es tan fácil, no, porque tan el empoderamiento fácil. Viene poco a poco. La mujer que ha sufrido violencia la ha sufrido día a día, minuto a minuto. Ha estado ahí y tal vez por años. Entonces, imagínate el poder que ha perdido, que ya ni siquiera es capaz de ver con tal claridad de qué hacer. Entonces, como los amigos y amigos, lo que hacemos es decir de qué hacer, los revictimizamos. Es ahí donde tenemos que ser muy cuidadosos y, en lo posible, capacitarnos como sociedad, educarnos como sociedad. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está siendo violentado? Yo les invito de verdad a que busquen eso del círculo de la violencia, porque abre los ojos muy, muy rápidamente a qué posibilidades hay de que yo puedo ayudar a alguien o de que yo salga de una violencia que estoy sufriendo. Sí, son herramientas muy importantes para poder ayudar, porque si no tienes herramienta no sabes ni qué decir. En este momento vamos a hacer una pausa, una rolita que habla siempre de amor. Como quisiera olvidarte, van a ver cómo se acaba la rolita y bueno, a ratito regresamos. Como quisiera olvidarte, pero no puedo, no puedo. Como quisiera olvidarte, pero no puedo, no puedo. Como quisiera olvidarte, pero no puedo, no puedo. Como quisiera olvidarte, pero no puedo, no puedo. Ya le ordené al corazón que te olvide, responde, no quiero. Ya le ordené al corazón que te olvide, responde, no quiero. Siento hasta vergüenza de mí por quererte así como te querí. Te lloré, te busqué, te lloré por todas las calles y todos los bares. Te lloré, te busqué, te lloré por todas las calles y todos los bares. Siento hasta vergüenza en el sombrero. Con una sola mirada quererte me rindo, moreno. Con una sola mirada quererte me rindo, ay, moreno. Te fuiste a volar y no me dijiste nada. Dejaste sobre la mesa una adivinanza. Las dudas se me clavaron en el pecho. La esperanza me anda atormentando el alma. Te fuiste a volar y no me dijiste nada. Dejaste sobre la mesa una adivinanza. Las dudas se me clavaron en el pecho. La esperanza me anda atormentando el alma. Con premeditación y alevosía metiste de noche y también de día. Mi vida el infierno a ti te espera. Yo le arrojaré la madera. Con premeditación y alevosía y también de día. Mi vida el infierno a ti te espera. Yo le arrojaré la madera. Y vida mía, ven devuélveme la vida mía. Vida mía, ven devuélveme la vida mía. Vida mía, ven devuélveme la vida mía. Vida mía, ven devuélveme la vida mía. Siento hasta lloré por todas las calles y todos los bares. Te lloré, te busqué, te lloré por todas las calles y todos los bares. Siento esta vergüenza en el sombrero. Con una sola mirada quererte me rindo, moreno. Con una sola mirada quererte me rindo, ay, moreno. Me he visto llorar mi mamá y ella me dijo, me dijo. Sana con otro amor nuevecito. Me he visto llorar mi mamá y ella me dijo que esa herida solo sana con otro amor nuevecito. Por eso ahora ando buscando a un alegre jovencito que me haga olvidar la pena de mi corazón maltratadito. Por eso ahora ando buscando a un alegre jovencito que me haga olvidar la pena de mi corazón maltratadito. Que me quiera, pero que me quiera, quiera bien. Que respete y que respete y que respete bien a la mujer. Que me quiera, pero que me quiera, quiera bien. Que respete y que respete y que respete bien a la mujer. Y que respete bien a la mujer. Y que respete bien a la mujer. Y que respete bien a la mujer. Buenas tardes, Mazunte. Aquí desde los micrófonos de Radio Caracol, por las voces juntas, Alice y Joao, y con un huésped, David. Estamos hablando de amor, estamos hablando de amor romántico y de cómo el amor romántico es una herramienta muy poderosa. Así es, estamos viendo que ya vamos a cambiar el nombre de amor romántico a amor patriarcal. Me encanta, amor patriarcal. Sí, porque ya para más claridad, ¿no? Sí, así se entiende. Entonces, este amor patriarcal nos dice que se somete a la mujer a través de la dependencia de dos formas, económica, sí, y emocional. Sí. Ya hablamos un poco de la dependencia económica y vemos lo importante que es mantener unas finanzas propias, separadas, porque eso nos da de alguna forma seguridad en nuestros movimientos también. Claro. Entonces, Te paro con eso un segundo, porque justamente en esa edad de la pareja se comparte todo. En esa edad de la pareja la mujer no tiene su dinero propio, lo comparte con la familia, justamente, a veces es ella que tiene que ir a trabajar para dar de comer, sí, a los hijos, a veces todo el... Ah, no, pero así me voy corriendo mucho a través de ideas y posibilidades, pero bueno. No, pero está bien, porque fíjate que es importante, no solo, bueno, tal vez el dinero se junta para las necesidades de la casa, ok. Pero lo que es importante es que la mujer tiene que saber cómo ganar algo de dinero, cómo generarlo. Porque en ese momento, cuando ella, si en algún momento de su vida se tiene que separar, se queda sin marido, tiene que mantenerse a ella misma y a hijos tal vez e hijas, tiene que saber cómo generar el dinero, tiene que tener esa seguridad, porque si no la tiene, va a ser dependiente siempre y va a soportar muchísimas cosas de injusticias, maltratos y sufrimiento en general. La dependencia económica como violencia. Así es. Y la otra dependencia emocional que tenemos, a mí me gustaría leer un poquito nada más de lo que dice aquí, que me parece muy certero y conciso, si puedo leerlo. Por favor. El amor romántico es en ese sentido una herramienta de control social y también un anestesiante. Nos lo venden como una utopía alcanzable, pero mientras vamos caminando hacia ella buscando la relación perfecta que nos haga felices, nos encontramos que el mejor modo de relacionarse es perder la libertad propia y renunciar a todo con tal de asegurar la armonía conyugal. No es así que se hace, no es así que yo tengo que hacer, buscar mi príncipe, olvidarme quién soy e entregarme totalmente a este hombre. Eso es lo que nos han vendido y eso es justamente lo que estamos tratando de darnos cuenta, que no tenemos que hacer eso. El amor no es sufrimiento, el amor no es perder la libertad ni la identidad. No puede serlo, eso no se llamaría amor. aunque tenga esta palabra al ladito romántico o patriarcal, como acabamos de denominarlo ahora, no puede ser sufrimiento. Claro, sí, esto que acabas de decir yo se me hace, pues me recordó así, me remontó a los dominios religiosos, ¿no? De la Edad Media y de lo que es pues el poderío religioso, en el cual se habla del amor a Dios y el amor a la religión, etcétera, etcétera, donde tú dejas de existir, entonces ya no tienes personalidad, incluso nombre, ¿no? Los artistas ya ni firmaban porque no importaba quién pintaba, quién hacía escultura, porque era una obra que lo que importaba era lo que decía y lo demás no importaba. Y es así, en este caso la pareja es lo mismo, lo que decía Licha al principio, ¿no? Es que yo no voy a dejar de ser yo, porque yo ya no existo, solo existe mi amor, mi príncipe azul. Así nos dicen, así nos dicen, sí. No, realmente eso es como que eso está muy raro, ¿no? O sea, como que está fuera del universo y de esta naturaleza, ¿no? O sea, cuando un árbol, porque va a estar, es que ya como amo al sol y amo a la tierra, y amo al hombre, pues voy a dejar de ser árbol y voy a dejar de dar flores y frutos, y pues no, ¿verdad? Esta es realidad, no podemos dejar de ser lo que somos. Los árboles no dejan de ser lo que son solo porque hay las temporadas. Los gatos no se preguntan por qué son gatos. Y nosotros somos seres humanos, hombres y mujeres, y tenemos nuestra personalidad y nuestra esencia. Hablaba con una amiga el otro día y decía esta palabra. Mi esencia, me dice, nunca la perdí. Me perdí mucho, pero nunca perdí mi esencia. Y ahora lo que estamos intentando de gritar desde estos micrófonos es ámense, pero no perdan sus esencias, porque con el amor romántico y patriarcal van a perderla, porque así nos dicen que tenemos que ser como hombres y como mujeres. Olvidar nuestra presencia, olvidar nuestra esencia para entregarnos a una persona como si fuera un dios o algo de sobrenatural. Pero ¿saben qué me digo? Nosotros somos los seres sobrenaturales que tenemos que amar al principio, porque toda esta cosa del amor romántico necesitamos cambiarla y hablar de amor propio. El amor incondicional por nosotros mismos, el amor propio de decir me perdono, fui tonta un tiempo, me avergüenzo de lo que hice, pero me perdono porque ahora estoy aquí y ahora me la puedo contar. El amor propio es la cosa que el amor romántico nos quita. El amor romántico nos quita esta cosa de poder amar a nosotros mismos, porque sí, así es. Tenemos que entregar toda la razón. Sí. Vamos intercambiando ese amor propio por esa utopía de amor. Utopía que pensamos como algo ideal, ¿no? O sea, como algo que queremos idealizar y que creemos que vamos a poder alcanzar. Y al final nos olvidamos de nosotras, perdón. Nosotras y nosotros, sí, es bastante horrible. Regresamos a una idea de amor que no puede ser así. No puede ser perder junto con la palabra amor. ¿Cómo no puede ser sufrir? Así no puede ser perder a tú mismo. Exactamente, el amor no es sufrimiento. Y nunca lo puede ser. El amor no es dolor. No, tampoco. No es dolor. El amor es amor. No es renuncia, no es nada que te haga sentir mal. El amor, todo es hacia arriba. Todo hacia es arriba. Alegría, beneficio. Que te llena armonía. El corazón, que sientes que te vibra el corazón de amor. Así es. Vamos con otra rolita. Pero ponte una buena. Tango. A ver. Miro pasar la vida y sus encantos y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro pasar las cosas negras, negra es la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado que no lo puedo de mi alma separar, es él la sola causa de todo mi quebranto, es él la sola causa de todo mi penar. Jugóme una negra traición, a otro querer se entregó, tan negra tenía su alma. alma de hiel que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh, negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies. De céntrica avenida bailaba el tango suspirando amor. Era de negro como ella se vestía y resaltaba más su perdición. Oh, negra vida, cómo te detesto. Tú eres la causa de todo su baldón, porque tú le pusiste el lodo en abundancia para que se pintara de negro el corazón. Jugóme una negra traición, a otro querer se entregó. Tan negra tenía su alma de hiel que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh, negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies. Buenas tardes, Masunte. Aquí desde los micrófonos de Radio Caracol, 101.1 FM en vivo. Vamos a dar el número de cabina de la radio, así que nos pueden contactar a través del teléfono, a través del WhatsApp, a través de los mensajes, a través de lo que le da la gana. Sí, por favor, mándenos un mensaje con sus pensamientos, opiniones. Y vamos a leer el número. 958-142-0124. Muy bien. Y vamos siguiendo con más pensamientos sobre el amor. Que empezamos a hablar del amor romántico, seguimos con el amor idealizado, seguimos con el amor romántico como anestetizante para el corazón y el alma. Y llegamos a decir que el amor tiene que ser amor propio, principalmente, y al principio, y a la base de todo. Porque sin amor propio no podemos expresar ninguna tipología de amor. En esta manera, si empezamos a amar nosotros mismos, también podemos tomar decisiones que nos hacen hacer que no vamos más a aguantar, que no necesitamos más aguantar nada, porque ya no hay que aguantar, y ya no hay que aguantar el amor romántico, ya no hay que aguantar el amor patriarcal. Así es, Adiche. Y no solamente de ese lado hay que trabajar, sino sobre todo hay que trabajar como hombres también, gestionando nuestras emociones, sobre todo nuestras emociones de ira, de enojo, rabia, impotencia, miedo, todas esas emociones que nos llevan a generar violencia porque no sabemos manejarlas. Ese es la oportunidad que tenemos en estos momentos de nuestra vida para poder transformar positivamente la sociedad y sumarnos a ese movimiento que lo que se pide es igualdad. El movimiento que se está generando en todo el mundo de estas energías que muchos llaman feministas o son energías que lo que se busca es la igualdad entre hombres y mujeres. No se busca otra cosa, solamente encontrar el punto armónico, y para eso hay que trabajar hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre es también una víctima del machismo. Claro que lo es. Ya lo dijimos muchas veces. Hombres y mujeres son víctimas del poder del machismo. Porque así las mujeres y los hombres no tienen más que luchar a través de esta cosa que nos sirve, ¿no? El machismo, el patriarcado. Ya, como dices tú, empezar desde nuevo, empezar este... Me encanta pensarlo como un movimiento, como una ola que no se puede parar. Me encanta pensarlo así. Así es, no se puede parar, porque este movimiento es un movimiento básicamente de conciencia, que en cuanto lo ves aplicado en tu vida, ves beneficios de armonía, de alegría, de amor incondicional. Realmente, cuando las transformaciones comienzan, obviamente, hay un poco de rechazo al principio, porque como hombres no queremos perder los privilegios, como mujeres no queremos perder esas formas también, porque no sabemos cómo rellenarlas. No sabemos cómo rellenarlas, es verdad. Así no es. Tenemos las herramientas para después hacer algo diferente. Y nos han enseñado que a ser estáticos, a pensar que los movimientos nos dan miedo, pero en cuanto alguien lo empieza a hacer, en cuanto alguien empieza a compartir en igualdad, a ceder tu derecho como hombre, o tu privilegio sobre todo, más bien, no tu derecho, tu privilegio, entonces empiezas a ver que hay muchos más beneficios. Yo prefiero, personalmente, vivir con alguien que me ame por ser lindo, por ejemplo, a que me tema por ser iracundo. Y me pregunto cómo uno puede vivir bien sabiendo que tu pareja te teme para tu ira y para tu violencia, hombres y mujeres. Es que no nos damos cuenta. La verdad es de que como hombre no nos damos cuenta de que generamos eso. Pensamos que simplemente actuar de una forma de enojo o de ira es una forma natural de ser. Y eso no es natural. No, eso no es natural, pero uno se da cuenta simplemente con la experiencia y con estudiando. Como tú dijiste, buscar los instrumentos también en el Google sobre la violencia, ver palabras de otras personas que no puedan dar el camino. Esto es muy, muy importante. Sí, yo creo que eso que dices, Alicia, sí es demasiado grande, importante como para poner atención y empezar a hacer cambios, que a veces no es tan fácil. Para algunos es más fácil y para otros no tan fácil, ¿no? Pero sí vale la pena hacerlos. Y pues recientemente un amigo perdió a su esposa de años, y pues una pérdida muy grande, no tan grande, que pues encima de una situación pues muy clásica, ¿no? De por estos rumbos, ¿no? Donde la esposa es la que cocina, la que hace el quehacer, la que lava la ropa y todo, y él simplemente trabaja y da el dinero, pues hasta en eso el mismo amigo estaba sufriendo, y ahorita está sufriendo mucho, porque pues no hay, o sea, no hay desayuno hasta que lleguen los hijos a hacerle de desayunar, o sea, hasta dónde llega, o sea, la parte discapacitada del machismo, en donde uno mismo no puede amarse, porque está mal acostumbrado, está dañado, está tullido de sus manos, de sus pies, para hacer muchas cosas que no le van a quitar hombría, virilidad, una persona así como un hombre, ¿no? Cabal, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos empezar a darnos una composición como hombres, como mujeres, en el cual pues quitemos esos prejuicios, esos estándares que pues ya no sirven, ¿no? Ya están obsoletos, y que ojalá y con esta nueva ola, pues realmente de un nuevo pensar, nuevo sentir, pues podamos empezar a hacer esos cambios importantes en nuestras vidas cotidianas, que nos van a, primero que nada, beneficiar a nosotros, y por consiguiente nos van a dar un descanso, un alivio, una armonía y un poder amar hacia el que está al lado de nosotros, ¿no? Y en ese palabrita que suena mucho de igualdad, pero pues es realmente a la hora de la práctica es lo más hermoso, ¿no? Poder amar al que nos rodea, ¿no? Sin tener que tener una princesa de una forma, un príncipe de tal forma, que también nos está tuyendo la posibilidad del corazón de amar al que tenemos al lado, al que tenemos enfrente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenemos a nuestra moda ideal. Entonces, pues nosotros ya nos echamos la soga al cuello, porque pues nos vamos a morir si no encontramos ese amor ideal, ¿no? De esa persona ideal, ¿no? Entonces, pues qué mejor que tenemos un millón de millones de millones de personas a nuestro lado como para poder expresarles ese amor, ¿no? Otra tipologías de amores, amores incondicionales entre amigos y amigas, entre compas, entre personas que se vuelven hermanos, hermanas por largo tiempo y que se puede apoyar. Así no es un amor de pareja, no es lo que nos dijeron las dos medad naranjas. Son muchos, muchos amigos y amigas en mi vida que son personas a quien yo doy mucho amor, porque ellos me dan amor. Aunque no sea el amor de pareja, no pasa nada. Es, claro que no. Es amor, sí, real. Es amor, totalmente. Esto tenemos que ir a buscar. Así es, Adiche. Y bueno, ahorita nada más terminando, me quedé pensando en la palabra igualdad, la palabra igualdad no quiere decir que hombres y mujeres o que todos seamos iguales, sino que quiere decir que gocemos de los mismos derechos. Sí. Y también, hombres y mujeres tenemos diferencias. Que esas diferencias nos unan, nos enriquezcan y no nos destruyan o nos hagan someter o someternos. Que esa diferencia no puede llegar a someternos. Sí, es como en un platillo, ¿no? Si le ponemos al puro arroz, pues no hay indiferencias, pues no hay riqueza, ¿no? Pero si le ponemos cardamomo, papitas, chícharos, etcétera, pues ya está rico, ¿no? Exacto. Me encanta, el amor, una receta culinaria. Perfecto. Muy bien, sí, enriquecer pues con la diferencia, así es. Enriquecer con la diferencia, muy bien. Ya estamos al final. Tenemos un audio que nos enviaron. ¿Ya estamos al final, Joao? Sí. ¿Tú puedes presentar el audio? Que no. Con mucho gusto, sí. Lo estoy buscando. Ah, bueno, a ratito. Espérame. Pero mientras, por favor, compártenos algo de tu visión de este nuevo mundo. Hermanos y hermanas, me estaba gustando mucho lo que estabas diciendo. Yo soy tu hermana, efectivamente. Yo ya me siento hermana de Joao. Eso sí, también esto, ¿no? Que nos quitaron al principio la posibilidad de ser amigos entre hombres y mujeres, porque siempre ponen algo como no puede existir porque hay una atracción sexual. La verdad es que no es verdad. La verdad es que con muchos de mis amigos son amigos, hombre. Y nunca pensé nada más que ser amiga y darle amor como así, como amiga. Eso también es claro. Decir. Y es un camino muy difícil, lo sé. Es un camino que todos nosotros tenemos que bajar nuestro ego, tenemos que mirar adentro del corazón y decir, ¿estoy amando o tengo solo una ilusión del amor? ¿Me estoy amando así o tengo es. Solo una ilusión que me estoy amando? ¿Hasta dónde va el amor para mí mismo? ¿Hasta dónde va el amor para mi pareja? ¿Hasta dónde me estoy borrando para la otra persona? Porque así me dijeron que tenía que ser. Es que la noticia aquí, desde los micrófonos de Radio Caracol, es que no es así. No tenemos que desaparecer para la otra persona. Tenemos que ser un plato de arroz con muchas especias. Así es. Así es. Me encanta esa metáfora. Y también, pues me gusta mucho escuchar que cada vez la conciencia de que lo que queremos vivir en armonía y se puede lograr, o sea, la conciencia de que muchos hombres estamos cambiando, buscando nuevas formas, las mujeres están cambiando también, buscando nuevas formas también de empoderarse. Al final va a hacer que la sociedad camine hacia un lugar más bonito. Sí, tenemos la suerte que acá... Mazunte, sí, porque estamos diciendo Mazunte, se llama Mazunte. Efectivamente aquí tenemos muchas posibilidades para poder compartir estas ideas nuevas, estas ideas de un cambio que va desde un amor incondicional hasta quién sabe a dónde, porque estamos solo al principio de algo maravilloso, solo al principio de algo que es un cambio que no podemos parar, y que va hasta el amor. Así es. Y un saludo a todas las mujeres y hombres que tienen ese corazón de amor. Justamente aquí yo me he encontrado, en el largo de mi caminar en mi historia, donde he visto realmente personas muy talentosas, muy lindas, con corazones muy, muy anchos, muy, muy grandes, y se vive eso que estábamos platicando ahorita, ¿no? Se vive ese amor, esa hermandad, ese apoyo y esa realidad en cuanto a la vida cotidiana, ¿no? Nada de historias así muy de libro, ¿no? Sino realmente libros escritos muy bellos y de esas mujeres que son fuertes, ¿no? Que van y con la carretilla van y cargan piedras y también saben cocinar delicioso y que se dirá, no sé, de muchas cosas más, ¿no? Pero sí, sí igual y hay que hacer un equilibrio, ¿no? En esa balanza para poder ser hombres que sean, digamos, dignos de esas mujeres y a la vez viceversa, ¿no? De esas personas que se parten así el lomo, así En la vida cotidiana, ¿no? Con todo, pues igual, en esa igualdad, como también se comentaba, ¿no? O sea, entrarle parejo, ¿no? Todos coludos o todos rabones. Y pues qué mejor en ese dar, ¿no? Decía por ahí un dicho, ¿no? Que es más bienaventurado, más feliz dar que recibir, y también dar para volver a dar. Entonces, siempre el estar pensando en ese, ¿cómo se dice? Amor incondicional, pues es ese, ¿no? También nos empodera a nosotros a poder amar sin pensar en, bueno, es que si me da, yo lo voy a amar. Si me sigue dando esto, yo lo voy a amar. Ese es un negocio, ¿no? No es amor. Pero cuando uno está diciendo, voy a amarlo porque lo voy a amar. Es verdad. Punto. Y amo a quien sea. Si está de gruñón y es un amargo, no, pues yo lo voy a amar. Y ya, pero simplemente no me va a pisar. O sea, yo me estoy amando primero a mí mismo y después a los demás, ¿no? Entonces, en ese amor puedo soportar, entre comillas, soportar, ¿no? Porque sí digo, o sea, estamos mezclados y tenemos todas nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Pero sí, sin dejar que nos pisen los demás, pues podemos vivir en ese amor con plenitud, partiendo de este punto, ¿no? De esta, pues, amor, ¿no? De ese amor como objetivo para vivirlo, ¿no? Me encanta esta visión. Y por esto, David, te voy a dedicar una canción de nuestro amigo Bob Marley, que se llama One Love. One Love. Buenas tardes, Mazunte aquí cantando One Love. One Love, qué bonito. Bob Marley, donde quiera que estés. Nos está mirando desde allá arriba, está diciendo, así se hace, niños, así se hace. Muy bien, yo empecé, ustedes que continúen. Eso, un ideal de amor incondicional. Siempre, pues bueno, sabemos que de pronto podemos llegar. Podemos llegar, o sea, como humanidad tenemos la capacidad y el potencial e incluso el conocimiento para poder llegar. ¿Qué nos hace falta? Un sistema que lo promueva, por ejemplo, una educación que nos pueda llevar a tener esa claridad para poderlo hacer. Un corazón para compartirlo, ese ya lo tenemos. Eso ya lo tenemos. Ese ya lo tenemos. Entonces, tenemos algo y tenemos mucho más. Tenemos las ganas de hacerlo. Entonces, solamente es tú, yo, cada quien, hagamos desde el amor incondicional. Ah, me encanta, me encanta. Muy bien, así nos despedimos con un audio muy interesante que va a ser por la próxima semana. Si los dejamos con estos pensamientos que nos envió Claudia. Sobre el micromachismo, porque esto va a ser el tema, creo, siempre que no vamos a cambiar otra vez, pero siempre de esto se habla. Son pequeñas cosas que necesitamos escuchar más y más y más para aprender las palabras, entonces las herramientas para poderla ver y decidir qué hacer. Así es. Y bueno, aquí hacemos muchas palabras. Muchas veces tal vez suena reiterativo lo que estamos compartiendo. Y en ese caso yo les invito a que mismo quieren ver un cambio en el mundo, capacitémonos, sepamos nuevas formas de estar. El machismo no es destino, dice Claudia. El machismo no nos lleva a un lugar armonioso. De hecho, nos lleva a lugares como los que estamos llenos de sufrimiento y de culpas y de resentimientos. Entonces, cambiemos esa situación. Tenemos todo para poder hacerlo. Bueno, falta que echemos ganas, ¿no? Yo me despido esperando que que las personas que escuchan también entiendan que nosotros estamos, nosotras y nosotros, en un camino de conocimiento. Estamos aprendiendo. Yo personalmente estoy aprendiendo mucho. No sé todas las respuestas, no sé ni casi ninguna respuesta. Solamente tengo ganas de aprender y por eso me atrevo a poder estar aquí en el micrófono, pero cualquier persona puede compartir desde su corazón cualquier situación, porque todos y todas estamos aprendiendo y todos y todas somos víctimas de este sistema patriarcal. Bueno, gracias. Y me despido yo también. Creo que Joe tiene llenamente razón. Vamos aprendiendo cada día, encontramos un tema, decidimos de hablar de este tema y a veces yo no sé nada, Joe no sabe nada, o los huéspedes mismos no saben nada, pero ¿qué es que no sabemos? ¿Qué es más del amor que cada día vivimos, de la igualdad de género, de la violencia o del machismo, del patriarcado? Al final son temas que si yo ahora me salgo en la calle, cada uno me puede decir algo, porque aquí estamos, en esa sociedad, todos estamos adentro de este sistema. En esta manera, todos tenemos que empezar despacio el cambio desde nuestro corazón, dándonos cuenta que se puede cambiar, que es posible y que es sano cambiar. De veras, van a ser felices después de este cambio. Ya vamos a poner el audio del micromachismo y... Sí, pues nada más me despido con un abrazo y con una invitación para hacer un pequeño gran cambio en este maravilloso día, en esta tarde, de estas palabras tan, tan jugosas y sustanciosas que escuchamos. Y hasta pronto. Un abrazo, amigos. Muchas gracias. Soy Claudia Fuentes, soy educadora sexual y promotora de educación para la paz y feminista. Me invitan para Radio Caracol para que exprese mi opinión respecto a los micromachismos. Pues para empezar, creo que es importante ver cuál es la esencia del machismo. La definición más precisa. Las mujeres no tenemos que demostrar todo el tiempo que somos muy mujeres. No es necesario. Basta con decir soy mujer y ya. En cambio, para los hombres, el hecho de decir soy hombre no basta para declarar su identidad. Muchos hombres sienten la necesidad de demostrar que son muy hombres o que son muy machos. Entonces, el machismo es ese esfuerzo extra que hacen los hombres para demostrar que son muy hombres. Y ese esfuerzo consiste, pues, primero en la competencia perpetua con otros hombres. Y lo segundo, en demostrar que son superiores a las mujeres en todas las situaciones. Así pues, hay hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que estamos atrapados en este sistema de creencias, de costumbres, de actitudes. Digamos, en esta cultura machista y patriarcal. Entonces, el tema no es contra los hombres, sino contra la cultura machista y patriarcal. Y pues, hablando del esfuerzo que están haciendo muchos hombres para dejar atrás el machismo y para resignificar lo masculino, reaprender y poder convivir de manera distinta y consciente, de que no es buena idea ser macho, así que es importante hablar de esa violencia sutil que de pronto se le llaman micromachismos, que difícilmente se detectan, pero que ahí están. Y es muy nociva, ya que casi siempre cuando hablamos de machismos, pues pensamos en palabras antisonantes, expresiones rudas, incluso golpes, insultos. Pero hay formas de micromachismos que se utilizan tan suavecito, por así decirlo, que son inadvertidos. Ni nos percatamos y, sin embargo, el efecto nocivo en la emocionalidad de las mujeres, la contribución al deterioro de su autoestima, se va acumulando pues a lo largo del tiempo, eso sin duda. Por eso es tan interesante hablar de esto, para que los hombres se agarren la onda, se percaten y busquen a toda costa evitarlos, pues. Voy a comentar algunos de ellos para poder identificarlos. Están en inglés porque, bueno, de pronto en el inglés con una sola palabra puede abarcar un significado largo. Uno de ellos, brio-pating, se refiere a que cuando hay una idea genial, como ocurre muy a menudo, de una mujer y esta se aplica y resulta exitosa, resulta que el crédito se lo lleva un hombre. Y no nada más en el trabajo, sino también en la escuela y en la casa. Tenemos el ejemplo de muchas películas, que son testimonio también de situaciones en la pintura, ¿no? Muchos pintores que detrás de su pintura famosa era la mujer la que lo pintaba en aquellos tiempos, sobre todo en los siglos pasados. Bueno, pero actualmente se sigue. El segundo es Manterrupting. Una mujer está expresando algo y como hombre pienso que mi verdad es absoluta. Yo macho, yo varón, soy el que finalmente impone los juicios. De manera innecesaria, uno o más hombres la interrumpen. Tercero, mansplaining. Es cuando un hombre dice que corrige, entre comillas, o ilustra con su brillante genio a una mujer, como diciendo, no, mi vida, lo que pasa es que, ese es otro. Y vamos a decir el último, gaslighting. Este también es terrible y es nefasto. Es en el que un varón propositivamente hace creer a una mujer que no tiene las ideas muy claras, que no se da cuenta de algo o que de plano está loca. Y lo peor de todo es que algunas mujeres se lo creen porque es tan sutil y tan persistente que pasa como suavecito y directamente al disco duro de la mujer y llega a creer que está loca. El otro la persuadió. Esto obviamente pega fuertemente en las emociones y en los sentimientos y pues, como ya dijimos, reduce la autoestima. Así que no todos son golpes, no todos son insultos, no todos son descalificaciones. También hay este modo sutilmente agresivo de perjudicar a las mujeres. En un estudio que hicieron, bueno, han hecho varios estudios, es muy revelador, vamos a poner un ejemplo. Presentaron el currículum de una mujer a personas que estaban justamente analizando a quién contratar. El mismo currículum. La misma experiencia, la misma persona, pero le cambian el nombre, ponen el nombre de un varón y ¿qué creen? Lo prefieren a él solo por ser hombre. Entonces, pues, todo esto es infame, es para los hombres y para las mujeres. En la resignificación de la masculinidad es muy importante que avancemos juntos, juntas, hacia la equidad, respetando las diferencias. Muchos hombres están conscientes de ello, otros no. Y hay tres recomendaciones para eliminar los micromachismos de manera muy sencilla. Primero, hacerle caso a las mujeres. El juicio crítico, la opinión de las mujeres es muy valioso por sí mismo. Segundo, si yo me checo en un micromachismo descalificando a una mujer, interrumpiéndola, ignorándola, atribuyéndome cosas que le pertenecen a ella o méritos de ella, pues tengo que hacer lo necesario para deponer eso, para quitarlo. Esto me hace crecer como persona. Tercero, y finalmente, es muy importante que en México, bueno, que discutamos, porque en México a veces discutir implica bronquearse. Pero no es así, discutir es intercambiar puntos de vista, arribar a conclusiones, acuerdos, compromisos. De hecho, yo tengo un amigo que me dice, porfas, Claudia, cuando notes eso en mí, algo de eso en mí, no dudes en decírmelo. Y pues, ahora mismo ya hay otros perfiles de hombres, los machos pueden quedar en el pasado, la verdad. ¿Y qué creen? La verdad ni son sexys. Y cada vez más mujeres rechazamos a los machines burdos y sí aceptamos a los verdaderos hombres. Pues ese es. Gracias.